Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a un nuevo programa, a este programa número 77, donde, como siempre decimos, la verdadera protagonista es la educación infantil. En estos próximos minutos os vamos a hablar de lo siguiente. Lo primero de todo, en la entrevista con el experto, vamos a dar la bienvenida a Silvia González. Ella es dietista. Qué mejor forma de tocar este tema que hacerlo en este momento que empieza el curso y saber qué es lo que van a comer nuestros pequeños en las escuelas, qué deben comer y cuál es la educación alimentaria que debemos continuar en nuestras casas. Lo que hacemos y lo que no hacemos, la obesidad infantil, las consecuencias de todo esto hablaremos con Silvia González. También tendremos un día más a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae siempre curiosos estudios relacionados con la educación infantil. Y cómo no, contestaremos todas las preguntas. Más que contestarlas, va a contestar uno de nuestros expertos. Hoy será Marisol Justo. Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y no lo decía, terminaremos, eso sí, como siempre, regalándoos un cuento. Nos podéis escuchar de diferentes formas, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, pero en la página web, nada más entrar en uaec.org, tenéis un apartado donde pone programa de radio, os aparece un listado con todos los programas emitidos hasta ahora y os lleva a los enlaces, bueno, para descargar o escuchar online. También a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, todas las semanas emiten nuestro programa. Y si nos queréis contar algo, muy fácil, nos podéis escribir a rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. Si tenéis algo que contarnos, alguna duda, una sugerencia, alguna cuestión para que tratemos con Marisol Justo y Rafael Sanz, en fin, lo que vosotros queráis. Y dicho todo esto, vamos a comenzar este programa número 77 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y damos inicio a este programa número 77. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. No sé si muchos de los que nos están escuchando en este momento tienen hambre o no. El caso es que les vamos a hablar de comida. Yo no sé si les vamos a abrir el apetito. Ahora, en este mes de septiembre, es un mes en el que comienzan las escuelas y llevamos ya a los niños que empiezan a comer precisamente allí, en las escuelas. Y por ello hemos querido dedicar esta primera entrevista con el experto a la alimentación infantil. Para ello tenemos a Silvia Gutiérrez. Ella es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Barcelona y dietista nutricionista colegiada por el CUDINUCAT. Especialista en alimentación infantil, y si quieren más información, pues lo van a encontrar. Es un dominio en inglés, Silvia Diets, así es como suena, .com. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, Silvia, antes de comenzar con lo que es la la alimentación infantil propiamente dicha, nos volvemos un poquito atrás, nos vamos al embarazo. Durante este periodo, la madre, ya no solo pues, a nivel de desarrollo del feto, a nivel nutricional, que es algo que es muy importante y es fundamental, pero también lo que coma va a influir en los gustos y sabores que a la postre apreciarán o despreciarán los pequeños y pequeñas. Así es, bueno, tiene parte que ver, el feto se familiariza con los olores, con los sabores procedentes de todo lo que come la madre, ¿no?, a lo largo del día de su alimentación. Por eso es muy importante pues que la madre tenga una alimentación variada, y no solo durante el embarazo, sino también después en la lactancia materna, pues a través de la leche también pasa los distintos sabores que la madre va comiendo durante todo el día. Eso hace que el bebé esté familiarizado, ¿no?, con una alimentación variada, y que luego pues sea más perceptivo a probar nuevos alimentos, por ejemplo. En cambio, si tomara, por ejemplo, solamente leche artificial, pues el sabor siempre sería el mismo. Uh-huh. Bueno, Silvia, trabajas como dietista, elaboras menús para escuelas. ¿Qué diferentes factores tenéis en cuenta a la hora de hacer todos los menús? Así es, bueno, pues para elaborar un menú para escuelas debemos conocer las características principales de esa escuela, ¿no? Si la escuela tiene cocina propia, es diferente que si se cocina en una cocina central y luego se traslada todo este alimento a la escuela, ¿no?, al comedor escolar. Entonces, en el caso que la comida se prepare en la escuela con comedor, pues debemos tener información sobre las características de la infraestructura de esa cocina. Pues si hay freidora, si hay plancha, si hay hornos, o que puedan cocinar pues ciertas elaboraciones a la vez, o que no puedan, por ejemplo, pues que haya poco personal o pocas horas y haya ciertas preparaciones que no se puedan poner en un mismo día. Aparte de esto, a nivel dietético y nutricional, bueno, en cada comunidad autónoma pues también se preparan unas guías, unas recomendaciones. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos la suerte que las recomendaciones están muy actualizadas y están muy bien. Tenemos una guía de alimentación infantil donde nos explican pues también las recomendaciones sobre las frecuencias de consumo de alimentos que debe tener en el comedor escolar. Entonces, nos guiamos también de estas guías, ¿no?, para elaborar pues un poquito los menús. Uh-huh. Bueno, ¿qué información, por un lado, te pregunto, trasladáis vosotros a las familias y, por otro lado, no sé si en todas las escuelas se hace, qué información deberían tener las familias sobre el menú de sus pequeños? Vale, nosotros, bueno, ofrecemos el menú por escrito, el menú, o sea, lo que comen los niños lo tienen que tener sus familiares, ¿no? Entonces, esta información la ofrecemos por escrita, y en el menú intentamos explicar el máximo de información, intentamos dar el máximo de información posible, es decir, pues el producto, de dónde viene el alimento, si es de proximidad o si no es de proximidad, qué tipo de frutas ofrecemos según la temporada, qué ingredientes forman parte de las ensaladas o de los estofados, por ejemplo, ¿no?, para que vean que haya variedad. Aparte, también en la mayoría de los centros en los que colaboro, ofrecemos también unas recomendaciones para el menú de las cenas, porque claro, está muy bien que ofrezcamos un menú saludable en el comedor escolar, pero si luego los padres pues dan para comer pues pizza, Frankfurt, etcétera, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, también ofrecemos estas recomendaciones para que los padres tengan una guía y, bueno, y les pueda ayudar un poquito también a hacer pues la compra semanal según el menú, ¿no?, de sus hijos. Uh-huh. Hoy en día, con la aparición de tantas alergias, de intolerancias, bueno, me imagino que esto lo tendréis que tener muy en cuenta, ¿no?, a la hora de elaborar los menús. ¿Cuántos hacéis preveyendo que puede haber algunos niños con este tipo de problemas? Sí, la verdad es que cada vez hay más niños con alergias e intolerancias, y claro, ellos también tienen derecho, pues, como no, a que se les haga un menú el máximo de adaptado posible. No te puedo decir un número exacto porque cada escuela es diferente, pero hacemos muchas, bueno, muchas derivaciones, ¿no? Que se llama, que es a partir del menú basal, que es el menú normal, pues a adaptarlo a esa alergia, a esa intolerancia o a esa enfermedad, ¿no? O ese menú especial. Bueno, también comentarte que dependiendo de la cocina, o sea, de la escuela o de la cocina, o si es un menú que se hace en cocina central, pues se puede adaptar más o menos el menú a ese niño. Es decir, por ejemplo, hay muchos niños intolerantes a la fructosa. Nos estamos encontrando ahora muchos niños que la fructosa es el azúcar que se encuentra en la fruta, las verduras y las legumbres. Entonces, estos niños, nos encontramos que cada niño puede comer un alimento diferente. Es decir, a lo mejor hay un niño que puede comer champiñones, otro niño no lo puede comer. Entonces, a veces tenemos que hacer un menú adaptado a sin fructosa, pero quizá un poquito más estricto, y que sean los padres por la noche los que le añadan pues ese alimento que puede tomar más el niño. Te quería preguntar por una curiosidad, ¿no? Sobre todo de cara a una recomendación de los padres, y lo hago poniéndome a mí mismo como ejemplo. A nivel nutricional ya sabemos que tenemos que comer de todo, pero hay ciertos alimentos pues que a uno se le atraganta, nunca mejor dicho. Yo tengo ciertos alimentos, por ejemplo, que desde pequeñito ya no es el sabor, sino es la textura, es meterlo en la boca y siento un rechazo tremendo. Cuando ocurre eso, ¿qué debemos hacer con los pequeños? Vale, ¿te refieres en general o a nivel de la escuela? Ya en general, ya no solo en la escuela, sino lo traslado a las casas. A ver, lo que es importante es que desde pequeñitos tengan una gran variedad de alimentos en casa, ¿no? Que se les ofrezca una gran variedad de alimentos, siempre y cuando sean sanos, sean adaptados a la edad de cada niño también, ¿no? Lo de comer de todo está muy bien, lo que pasa que el comer de todo también quiere decir pues comer alimentos que no siempre son sanos, ¿no? Y a veces esta frase de comer de todo pues se nos ha quedado muy grabada y no es realmente así. O sea, tendríamos que comer de todo lo que es sano, ¿no? Y adecuado para nuestro organismo. Entonces, cuanto más alimento se le ofrezca a los niños, más variedad de alimentos, pues mucho mejor. Que hay un alimento que no les guste, por lo que sea, bueno, a todos hay un alimento que no nos gusta y no lo vamos a comer nunca, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Entra dentro de lo normal. Lo que no sería muy normal es que rechazásemos un grupo entero de alimentos, por ejemplo, que no nos gusten las frutas o que no nos guste ninguna verdura. Eso ya sería un problema. Bueno, pues sobre todo paciencia y darles a probar siempre la comida, como nos dice nuestra invitada de hoy, la comida saludable. Y en uno de estos aspectos importantes que hoy en día se descuida y sobre el que hay mucha información y ojalá las familias pues prestasen más atención, es la obesidad infantil. ¿Qué le dirías a los padres pues para que sus hijos no lleguen a padecerla, en algunos casos descuidado de forma alarmante? Pues sí, la verdad es que sí. A ver, lo primero que les diría a los padres sería que empezaran analizando un poco la alimentación y el estilo de vida de ellos mismos, o sea, de la familia en general, del núcleo familiar, ¿no? Pero para analizar deberían estar formados e informados de alguna manera sobre los beneficios de un estilo de vida saludable y ser capaces de distinguir qué conductas son saludables y qué conductas no lo son, ¿no? A partir de ese análisis, pues deberíamos modificar las pautas que no son todo correctas, poco a poco, paso a paso, no querer hacerlo todo a la vez, ¿no? Aparte, el abordaje de la obesidad infantil debe afrontarse desde diversos ámbitos, ¿no? Bueno, la escuela, y uno de ellos muy importante sería la familia, ¿no? El principal sería la familia. Entonces, toda la familia debería buscar el mismo objetivo. Entonces, ¿qué deberían tener en cuenta, ¿no? Para a nivel alimentario, pues sobre todo aumentar el consumo de frutas y hortalizas, de legumbres y de cereales integrales y de frutos secos, por una parte. Después, reducir la ingesta de grasas no saludables, que estas grasas no saludables pues las encontramos sobre todo en productos ultraprocesados, igual que el azúcar, disminuir la ingesta de azúcar, que la mayoría también las encontramos en este tipo de productos. Aparte de a nivel alimentario, pues sobre todo la actividad física, ¿no? A veces los padres o los adultos pues no hacemos casi nada de actividad física, entonces los niños eso lo acaban viendo y acaban haciendo lo mismo que hacemos los adultos, ¿no? Pues es muy importante que todos hagamos una actividad física frecuente, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer excursiones o ir andando a comprar el pan, por ejemplo, en vez de coger el coche a cada momento, ¿no? Últimamente, pues hay cada vez más casos. ¿A qué se lo debemos? Tal vez con esto que nos estabas contando tiene que ver con el sedentarismo. Bueno, uno de los principales motivos de que haya obesidad infantil, pues sí, el sedentarismo es uno de los principales, y también la falta de información en las familias en general, ¿no? Porque a veces, pensamos que una cosa es sana cuando luego lo preguntamos a un especialista, ¿no? A un dietista nutricionista y nos explica que no es tan sano como nos lo han querido vender o nos lo han contado, ¿no? Entonces, esta información es muy importante que llegue a las familias. Además, hay una cosa importante que, por un lado, tenemos que aprender a cocinar de forma sana y, por otro lado, hacer la compra también de forma sana, que no todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Exacto. Para ello, bueno, como te comentaba antes, pues es importante saber qué alimentos deben formar parte, ¿no?, de nuestra alimentación diaria. A partir de aquí, pues, ¿dónde vamos a comprar? Muchas veces los nutricionistas decimos, pues, más mercado y menos supermercado, ¿no?, para comprar en materia prima, para comprar productos, alimentos lo menos procesado posible, que en general son los más sanos, ¿no? Aparte, cada vez cocinamos menos, la gente utiliza más productos que ya están precocinados o ultraprocesados y que la mayoría de ellos pues tienen un exceso de o grasas poco saludables o azúcares o un exceso de sal. Entonces, el invertir un poco de tiempo cada semana en la cocina es una idea genial para llevar una alimentación sana a lo largo de la semana. Y no solo los adultos, es importante que motivemos a los niños para que entren a la cocina con nosotros y que se motiven al intentar crear pues nuevas recetas o intentar hacer cosas por ellos mismos, que luego eso les va a ayudar mucho a comer más saludable. Silvia, si no llevamos a cabo estos consejos que nos das, esta forma de vida, que al fin y al cabo es lo que es, ¿qué problemas puede acarrear, tanto a corto como a largo plazo, la obesidad infantil? Bueno, según la Asociación Española de Pediatría, hay diferentes factores de riesgo implicados en la obesidad infantil, ¿no? Por una parte, pues factores psicosociales que podrían ocurrir pues en la misma escuela o a nivel de discriminación de compañeros, ¿no? O aislamiento social. Por otra parte, a nivel de crecimiento, pues que la edad ósea sea demasiado avanzada, que incremente la talla y que haya menarquía precoz, que esto quiere decir que aparece la primera menstruación antes de lo que se considera normal. A nivel respiratorio, pues pueden tener apnea durante el sueño, pueden tener más infecciones. A nivel cardiovascular, pues que tengan hipertensión arterial. Ahí ya se empiezan a ver muchos niños pequeños con hipertensión arterial, ¿no? Cuando hace años, pues esto solo ocurría pues a partir de los 50 o 60 años. Y también resistencia a la insulina, con lo que puede llevar a diabetes del tipo 2, también en edades muy, muy, muy poco avanzadas, ¿no? Como igual que antes, pues teníamos quizá a los nuestros abuelos, ¿no?, que tenían diabetes, pues ahora los niños empiezan ya a tener bastante prevalencia en diabetes tipo 2. Silvia, en muchas ocasiones vemos una tendencia, es padres obesos, hijos obesos, no sé si por casualidad o no, ahora nos lo vas a contar, ¿es sí, cuestión de genética o que en el seno de una familia pues la alimentación es deficiente? Bueno, pues comentarte que aproximadamente un 5% de los niños con obesidad infantil es por causa de factores genéticos, solo un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto, el 95%, pues no está causado por la genética, sino por otros factores, como sería la mala alimentación o la falta de actividad física. Entonces, sí que es cierto la mayoría de veces que de padres obesos, niños obesos, pero no ya por genética, sino por el estilo de vida en general, porque los niños hacen lo que los adultos hacemos. Si los adultos no hacemos deporte y comemos mal, los niños van a hacer lo mismo al final. Bueno, siempre cuando hablamos de la lectoescritura, invitamos a los padres a que lean mucho delante de sus hijos para que los imiten, porque no dejan de ser monos de repetición, y en el caso de la comida y el ejercicio, pues exacto, tenemos el mismo ejemplo. Es lo mismo, sí. Bueno, Silvia, ya por último, ¿qué culpa tiene de todo este asunto del que estamos hablando, de la obesidad infantil, la mala alimentación, la publicidad engañosa? Vemos, por ejemplo, anuncios de productos como si fueran la panacea, lo mejor para nuestros hijos, para darles de merendar, y no dejan de ser eso, que es bollería industrial y alimentos con una elevada cantidad de azúcares. ¿Tiene mucha culpa la publicidad en la obesidad infantil? Pues sí, lamentablemente sí, tiene mucha culpa la publicidad, la industria alimentaria en general, ¿no? En España existe el código PAOS, que es un código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores. Este código es un código mediante el cual la propia industria controla la composición nutricional de los alimentos, controla también los anuncios que van dirigidos a los niños. Bueno, simplemente es que ellos se autocontrolan, ¿no? Entonces, realmente esto no tiene ningún sentido. Es decir, que sean las propias empresas que crean los alimentos no saludables, que sean ellas las que decidan cómo se regulan, ¿no? Al final esto es un código y no una ley. Yo creo que es necesario que haya leyes y que estas leyes se cumplan, ¿no? Y que si no se cumplen, pues haya penalizaciones. Porque al final estos alimentos van dirigidos a los niños y ellos no se pueden proteger de este marketing tan perjudicial. Por lo tanto, si le queremos dar de desayunar a media mañana, merendar, pues mucho mejor. Si puede ser fruta, mucho mejor, pero incluso un bocadillo de salchichón, de chorizo, mejor que bollería industrial, ¿no? Bueno, el embutido también lo tenemos ahí un poquito. Deberíamos reducir un poquito, ¿no?, el embutido. Lo que pasa que debemos utilizar más materias primeras, o sea, lo que alimentos que estén lo mínimamente procesados posible, es decir, pues fruta, frutos secos, el pan si puede ser integral mejor, el aguacate que ahora está tan de moda, ¿no?, pues también lo podemos utilizar. Hay diferentes opciones que si buscáis por redes sociales a dietistas, nutricionistas, pues estamos todo el día dando diferentes opciones de desayunos sanos, de meriendas sanas, de comidas y dirigidas a niños también. O sea que si buscáis un poquito, seguro que encontráis alguna información que os pueda ayudar, ¿no?, para eliminar estos alimentos que son más perjudiciales. Pues si todos vosotros queréis más información, lo vas a encontrar en una página web, Silvia Diets, es en inglés, lo deletreo, bueno, digo como suena en español, silvadiets.com. Ahí vas a encontrar muchísima información sobre todo esto que hemos estado hablando. Silvia Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el momento de hablar de estudios que, como cada semana, nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de los prejuicios. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que las niñas no son buenas jugando al fútbol, o que a los niños no les gusta jugar con muñecas, ¿no? Mira, prejuicios como estos se cultivan desde la infancia y además prácticamente por todo el mundo. Pero si hoy te traigo este tema es porque han publicado un estudio que afirma que el desarrollo del prejuicio aumenta constantemente en la etapa de educación infantil, bueno, infantil o preescolar, y que alcanza su nivel más alto entre los 5 y 7 años de edad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en esta edad es cuando los psicólogos dicen que es el momento ideal para comenzar a poner en práctica programas de prevención contra los prejuicios. ¿Y cómo se desarrollan, Elvira, los prejuicios? Mira, según el profesor doctor Andreas Billmann de la Universidad Friedrich-Schiller de Jena, bueno, de Alemania, según él dice que aproximadamente a la edad de 3, de 3 a 4 años los niños comienzan a preferir los niños de su mismo sexo y más tarde el mismo grupo étnico, bueno, o nacionalidad. Bueno, según él esto es parte de un desarrollo de la personalidad del todo normal. Y él dice que, bueno, realmente solo supone un problema cuando la evaluación más positiva del grupo social al que el niño pertenece se convierte de forma automática en parte de, digamos, de la formación de la identidad del niño. Y dice que esto es lo que pasa a convertirse en los prejuicios, bueno, y la discriminación en contra de los otros. Pues bien, de acuerdo con esto, el desarrollo del prejuicio aumenta constantemente en edad preescolar y, como te comentaba, alcanza su nivel más alto entre los 5 y 7 años de edad. Con lo cual, los expertos afirman que los niños, bueno, en principio adoptan las categorías sociales de su entorno social, principalmente de sus padres, y después empiezan a construir su propia identidad social de acuerdo, bueno, pues con los grupos sociales. Y finalmente aprenden a diferenciar y a realizar evaluaciones individuales de los demás, y es entonces cuando prevalecen estos estereotipos. Y además dicen, como, bueno, como te comentaba, que es en esta edad en la que los niños, bueno, están en primaria, que es cuando ellos definen como un momento crítico para la consolidación de los prejuicios. Por tanto, este estudio realmente lo que nos dice es que debemos empezar a aplicar programas educativos antes de los 6 años, es decir, en infantil o preescolar, para evitar que surjan estos prejuicios. Bueno, esto en cuanto al estudio relacionado con los prejuicios, pero nos traes más cosas, ¿no? Mira, te traigo otro estudio que está, bueno, un poco relacionado también con este. Un estudio que afirma que la diversidad cultural en el aula forma niños más seguros de sí mismos, según un estudio, bueno, norteamericano que avala los beneficios, bueno, para niños y no tan niños, para niños y jóvenes de tener aulas con diversidad cultural. Pues cuéntanos más acerca de este tema, Elvira. Mira, pues como te comentaba, según los estudios más recientes realizados, bueno, principalmente en Estados Unidos, cuanto más contacto con ambientes multiculturales tenga un niño durante su etapa escolar, será más seguro de sí mismo e incluso tendrá mejores resultados académicos. Mira, este estudio se preguntó cuándo y cómo los estudiantes se benefician de la diversidad étnica. Entonces analizaron a 4.302 estudiantes, un dato bastante importante, estamos hablando de más de 4.000 estudiantes, en 26 escuelas del sur de California, donde el 41% de los alumnos eran latinos, el 26% estadounidenses, aunque bueno, en el estudio ellos lo calificaban de blancos, el 18% correspondían a niños asiáticos y el 15% afroamericanos. Bueno, el resto de los niños eran de islas del Pacífico y de Medio Oriente. Como verás, David, es una muestra pues sumamente diversa en uno de los estados con más diversidad del país de Estados Unidos. Pues bien, mira, lo interesante fue que se metieron en las clases de sexto grado, analizaron sus dinámicas y vieron cómo eran los desempeños en las distintas materias. Realmente lo que buscaban era saber si los distintos grupos se sentían seguros o vulnerables ante el resto, si creían que el trato que les daban los profesores era justo y equitativo, y si jugaban, bueno, o almorzaban juntos o segregados culturalmente. Eso era un poco lo que ellos buscaban. Pues mira, los resultados, David, fueron fascinantes. En la medida en que en sexto grado era más equilibrado racialmente, multiculturalmente, los niños decían sentirse menos solos, menos intimidados y muy seguros. Y consideraban que los profesores eran justos y buscaban voluntariamente juntarse a jugar, bueno, al baloncesto o a almorzar con estudiantes de otros grupos culturales. Es verdad que si bien había casos en los que ciertos alumnos latinos o afroamericanos habían sido víctimas de burla, el estudio no pudo concluir quiénes habían sido los culpables. Y por otra parte, el estudio concluyó que la diversidad dentro del aula tiene una importancia fundamental, porque las escuelas que tienen miembros de distintas etnias, pero se encuentran segregados en distintas aulas o salas, no se beneficiaban de estos valores y se generaba más tensión y sentimiento de injusticia. Bueno, resulta lógico pensar que el enfrentarse tempranamente a realidades diversas, pues los hace más menos vulnerables a que lo bueno, bueno, que lo distinto los espante, ¿no? Exacto, exacto. Y además, como te comentaba, en el primer estudio, la vacuna contra los prejuicios hay que ponerla en infantil o como comenta, o como lo llaman en otros países, en preescolar. Eso es por lo que te he traído los dos juntos, porque realmente el papel de los maestros de infantil, bueno, con los niños de bueno antes de 6, 7 años, es crucial para evitar el desarrollo de todo tipo de prejuicios y bueno, y los futuros problemas que surgen a raíz de los prejuicios. Bueno, pero antes de marcharnos nos traes algo curioso, ¿no? Pues sí, mira, ¿a qué crees que sabe la leche materna? Bueno, yo tengo que decir que algo he probado, ¿eh? La leche materna un poquito dulce, bastante insípida, la de fórmula a coliflor directamente. Sí, bueno, a mí la leche materna, la mía, yo reconozco que en su día la probé, me supo fatal y dije, ah, pues ya entiendo por qué la niña come tan mal, porque esto está asqueroso. Pero bueno, mira, te desvelo el misterio. La leche materna sabe a luna y a amor. Según un estudio titulado ¿A qué sabe la teta de mamá?, realizada en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla con niños entre 2 y 6 años que continúan mamando y que pretendían conocer, bueno, cómo perciben los lactantes las tomas que realizan. Mira, el estudio se basa en un cuestionario de 20 puntos que debían contestar las madres transcribiendo las respuestas que les daban sus hijos. Así que para los niños, luna y amor son los dos sabores que mejor describen la leche que toman de sus madres. Bueno, pues nada que ver con eso que teníamos en mente nosotros. Habrá que planteárselo. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez, desde luego que esté curioso, de la leche que sabe a luna y amor. Elvira, muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el momento de las preguntas y las respuestas con nuestros expertos, con Marisol Justo, con Rafael Sanz. Hoy tenemos a Marisol Justo. Marisol, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿qué tal? Y encantada, como siempre, de compartir este rato con todos nuestros amigos. La primera pregunta nos llega desde Madrid, nos escribe Victoria y nos dice lo siguiente. Mi hijo, antes de dormirse, llora todos los días al tumbarle la cuna. Si le coges en brazos, deja de llorar. ¿Qué es mejor, cogerlo y dormirlo o dejar que llore un poco y que se acostumbre a base de tener que escuchar cómo llora? Bueno, todo esto es un clásico de los bebés, ¿no, Marisol? Pues sí, no nos dice, nuestra amiga Victoria no nos dice la edad que tiene el niño, no sabemos exactamente, pero bueno, aún así, yo le digo a esta amiga que es no ya frecuente, yo diría que en el 90-95% de los casos los niños se niegan a dormir. Tenemos que entender que este es un proceso muy normal porque los niños no tienen visión de futuro. Cuando son tan pequeños no saben que cuando se duermen por la noche, luego al día siguiente pues amanece otro día. No, para ellos dormir es me duermo y se acabó todo. Entonces, no es hasta con el paso del tiempo que ese concepto del espacio y del tiempo lo van asimilando. De manera que ellos se niegan en principio a dormir, como decía, a excepción de muy poquitos casos. Yo no soy partidaria de estos métodos drásticos que dicen no, que el niño llore el tiempo que haga falta hasta que se quede dormido. Yo no soy partidaria, pero vamos, por algo, en principio, por algo muy, muy práctico, y es que si el niño termina durmiendo después de un gran berrinche, pues los niños hacen esto, es dormidos, hacen este tipo de suspiros profundos, lógico, por el tiempo que han llorado, y entonces se despiertan de nuevo, de manera que otra vez comienzan a llorar. Yo soy más partidaria, digamos, de entender lo que le está ocurriendo al niño. No, tampoco considero que sea adecuado tomar al niño en brazos y moverlo a toda velocidad, porque muchos padres dicen, uy, de esa manera se duerme. Claro, es que de esa manera se marea y claro que termina durmiendo. Yo creo que hay que tener un poco más de delicadeza, de ternura con el niño, con el bebé, si en este caso es muy pequeñito, es acompañarlo, es intentar que se tranquilice, un masajito, como digo yo, dibujando con el dedo rosquillitas en las mejillas, en la frente, unas caricias por la cabecita, después de la oreja, detrás de las orejas, es decir, que vaya manteniendo la calma, que vaya llegando el sueño, que se vaya durmiendo. Si en principio quieren dejar un pilotito de luz, al niño le va a venir bien. Y a los padres también, si tienen que entrar en un momento determinado en la habitación, bueno, pues tienen una referencia un poquito de luz, porque muchas veces entramos en el cuarto de los niños a oscuras y nos vamos tropezando con todo, de manera que terminamos haciendo ruido y despertando más al bebé. Poco a poco vamos a intentar que el niño, el bebé o niño, Victoria, se vaya durmiendo solito, que cada vez tengas que estar menos tiempo con él acompañándolo, pero siempre que mantenga esa calma, esa tranquilidad que le va a ayudar a conciliar el sueño. Una vez que concilia el sueño, tú puedes salir perfectamente de la habitación. Más adelante procuraremos no dejar ese pilotito encendido, por algo que te puede recomendar te puede explicar cualquier pediatra. Y es que la producción de melatonina, que es la hormona que induce al sueño, se produce cuando no hay fuentes lumínicas, cuando no hay luz, con lo cual conviene que en la noche al menos los niños duerman sin luz. En el día es otro tema diferente. Pero yo no te recomiendo, Victoria, que dejes que el niño llore, ni que se ponga irascible, que se ponga nervioso, porque ya no solamente va a dormir mal ese día, le va a costar mucho conciliar el sueño, sino que ese episodio se va a repetir día tras día. Bueno, pues mucho ánimo, Victoria, y sobre todo mantener la calma, que es lo principal, que muchas veces nos ponemos nerviosos y eso dificulta aún más las cosas. Claro. Vamos con otra pregunta. Nos escribe, a ver si lo digo bien, Anaís Romiliani de Toledo, y nos dice lo siguiente. Una pregunta, bueno, más que complicada para darle muchos ánimos a Anaís. Y nos dice: soy madre soltera y joven. En ocasiones me siento desbordada por mi situación. Algunos días siento que no estoy preparada para criar a una hija, pero luego rápidamente cambio de opinión. Día tras día tengo sentimientos encontrados. ¿Es normal en situaciones como la mía? Pues Marisol, cuéntanos. Anaís, absolutamente tranquila, de verdad. Así nos sentimos todas las madres, seamos madres solteras o dentro de una familia tradicional. O sea, tú no pienses que por ser madre soltera estás menos preparada o que vas a estar sola y no vas a dar a tu hijo todo lo que él pudiera necesitar. Puedes darle todo lo que necesita, todo el afecto, todo tu corazón, estés acompañada por el papá o no lo estés. O sea, de entrada, totalmente tranquila. Esas dudas se nos presentan a todas las madres y a todos los padres, porque nadie nos ha enseñado a ser padre, nadie nos ha enseñado a ser madre. No hay una universidad, como nos dice Antonio Marina, ojalá hubiéramos todos acudido a una universidad para padres y nos hubieran formado para ser padres. Y además esta sociedad nuestra no nos prepara y nos exige de alguna manera que sepamos hacerlo bien. De manera que todos aprendemos y muchas veces de nuestros errores. Pero mira, cuando queremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, cuando amamos de esa manera a nuestros hijos, es imposible que nuestros errores sean tan grandes. ¿Que nos vamos a equivocar? Por supuesto, no hay dos niños iguales. Yo misma, si hoy fuera madre de nuevo, me volvería a equivocar y fíjate, después de ya ser abuela y de 35 años de profesión. Me volvería a equivocar, ¿por qué? Porque cada niño es un ser humano único, diferente a todos los demás. De manera que cuando tú veas que te critican las abuelas, o cuando los abuelos dicen, o cuando las vecinas te cuentan, u otras personas que te quieren dar consejos, son personas muy bien intencionadas, pero son personas que tienen su experiencia con sus hijos, no con el tuyo. De manera que tú vas a ir aprendiendo a conocer a tu hijo te va a ir conociendo a ti y vas a ir viendo las necesidades que tiene en el día a día. Pero la primera necesidad que tiene es de que tú mantengas la calma, que no sientas que vas a ser mejor o peor padre, madre, por no tener una pareja que te ayude. Evidentemente vas a tener muchísimo más trabajo, pero el niño va a tener, tú eres su referente, eres su guía. De manera que te necesita fuerte, te necesita con ánimos y que en ningún momento tires la toalla, porque se lo merece. Pues Anaís, muchísima fuerza y seguro que tú puedes con eso y con mucho más. Así que seguro que en cuanto te recuperes, pues seguro que vas a criar a tu hijo perfectamente. Y vamos con la última pregunta. En este caso nos escribe, nos dice: somos un matrimonio de Sevilla, nos llamamos Sara y José María. En 3 meses seremos papá de un precioso bebé que se llamará Oliver. Queríamos preguntarles por los principales fallos o errores de los padres primerizos. Gracias. Pues yo creo que, Marisol, todo y nada, todos tenemos fallos y vamos superándolos poco a poco, ¿no? Pues sí, lo primero, a esta pareja de amigos, darles nuestra enhorabuena porque van a ser papás. Y además darles enhorabuena porque ya se están preocupando de los fallos que pueden cometer. Mira, como en el caso de Anaís, yo les diré a estos amigos que no sabemos los fallos que van a cometer, porque ninguno de nosotros conocemos al bebé que van a tener. O sea, no lo conocemos. Podemos dar líneas generales, podemos imaginar más o menos cómo va a ser, pero vuestro hijo es único, va a ser único. De manera que vais a tener que ir aprendiendo cada día cómo es, qué necesita. No hay dos niños que duerman en el mismo número de horas. No hay dos niños que necesiten que les tengan el mismo tiempo en brazos. Es decir, vais a tener que aprender poquito a poco qué le gusta, qué le disgusta, y vais a aprender a comunicaros con él. ¿Errores? Pues como le decía nuestra amiga Anaís, pues todos vamos a cometer errores, pero van a ser con errores sin importancia. Lo verdaderamente importante es que vosotros tenéis claro que deseáis a vuestro hijo, que le vais a dar lo mejor de vosotros mismos, que va a haber momentos duros. Normalmente, y David también os podría contar mucho sobre eso, que ya no se vuelve a dormir como se dormía antes, que ya vais a estar preocupados de si duerme bien, de si come bien. Pero todas esas pautas os las irán dando el niño por un lado, el pediatra por el otro. No os preocupéis por eso. Los pequeños errores, habrá quien os diga: no cojáis al niño en brazos, que luego se acostumbra. Nada, leyenda urbana, cogéis al bebé en brazos todo lo que queráis. Pues si no lo cogéis cuando es bebé recién nacido, lo vais a coger cuando tenga 18 años, que no quiera estar con vosotros. Es decir, va a haber muchas leyendas urbanas, pero lo importante es que sepáis transmitir vuestro amor incondicional al niño, sea cogiéndolo en brazos, sea con miradas dulces, con caricias, y disfrutando cada momento de cada día del bebé, en el baño, en el paseo, cantando, declamándole poesía, lo que a vosotros os guste, hacedlo con él desde el primer momento. Reíd mucho con él, hablad mucho al bebé, estando delante de él, que vea el movimiento de vuestros labios, habladle muchísimo, reíd con él. Imitad los sonidos que el niño emita, aprended lo que le gusta y lo que no le gusta. Es un poco, fijaros, me vais a permitir, es como si vosotros tuvierais un novio o una novia por primera vez, es decir, conocéis a esa persona que os ha gustado y entonces queréis averiguar cómo es, lo que le gusta para complacer. tenéis que enamoraros de esa manera de vuestro bebé, y eso lo vais a hacer en el momento en que lo veáis por primera vez. Ya estaréis bastante enamorados de él, ahora que todavía faltan 3 meses, pero en el momento en que lo veáis, ese amor os va a desbordar, y es imposible que uno se equivoque demasiado o que cometa errores muy grandes cuando hay ese amor tan incondicional. Yo, Marisol, si me lo permite, le voy a dar un consejo, y es un consejo que dais constantemente, sobre todo Rafael y tú, que es el sentido común. Claro. Todos nos vamos a equivocar y aprendemos equivocándonos, nos hacemos mil y una preguntas, pero bueno, el sentido común y el día a día, y algo que no se sabe por qué, pero cuando eres padre, te nace de dentro, te dice lo que está bien y lo que está mal. Sí, sin duda. Y además, David, decirles a nuestros amigos que dentro de 3 meses nosotros estaremos aquí, que cuando les surjan dudas en el día a día, que nos escriban, que nosotros estaremos encantados de compartir con ellos nuestra experiencia. Pues muy fácil, rinconinfantil@uaec.org, ahí nos enviáis todas las preguntas, como han hecho Victoria, Anaís y en este caso Sara y José María, a los que les deseamos que vaya todo fenomenal con ese niño que se va a llamar Oliver. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros y te esperamos muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ti y un abrazo muy grande para nuestros amigos. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 77 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado con Silvia González, dietista, de todo lo relacionado con la alimentación infantil, alimentación que tiene lugar en las escuelas y también en las casas. Nos ha hablado de lo importante que es evitar la obesidad infantil, y no siempre se produce por genética, más bien en muy pocas ocasiones, muchas veces es por las costumbres de los padres. Los niños repiten lo que hacen los padres y debemos educarles para que hagan deporte y para que se alimenten bien. También hemos tenido a la psicóloga Olivera Sánchez, que nos ha acercado estudios relacionados con la educación infantil, y hemos contestado las preguntas que nos habéis enviado para Marisol Justo. Pregunta a rinconinfantil@uaec.org, y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Antes os recordamos las formas que tenéis para escucharnos a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes. Podéis entrar en uaec.org, justo al entrar vais a ver un apartado donde pone programa de radio, os metéis ahí y tenéis todos los enlaces para descargar o escuchar online este programa y todos los anteriores. Con este recuerdo son 77 programas. El email, ya lo hemos dicho, rinconinfantil@uaec.org, y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Podéis visitar radiosapiens.es, donde semana tras semana se emite el Rincón de la Educación Infantil. Nos despedimos hasta el próximo viernes, será cuando tengamos un programa nuevo. Hasta entonces, que seáis todos muy felices. Adiós. Monono. ¿Cómo llovía aquella tarde? La lluvia se filtraba hasta el nido de la pata Pomponia, que estaba muy contenta rodeada de sus hijos pequeños. Los patitos asomaban por debajo de las alas de su mamá, mirando caer el aguacero. Y de tiempo en tiempo, corrían afuera para empaparse y sacudir sus alitas cubiertas de plumón amarillo. ¡Qué fresca está el agua! ¡Vamos a la laguna! Gritaban empujando a Pomponia, la que se decidió al fin disponiéndose a llevarlos. Pero ocurrió que uno de los hermanitos dijo que no contaran con él porque no sabía nadar y podría ahogarse. Este monono siempre está temeroso. Siempre piensa que no puede hacer las cosas. ¿Es que no sabes, hijo mío, que los patos no tienen que ir a la escuela para aprender a nadar? ¿Acaso no sabes que desde que nacen ya los patitos saben nadar? Dijo la mamá pata. Eso será, mamita Pomponia, para los demás patos, pero no para mí. Yo no podré nadar, dijo con una gran inseguridad y angustia el patito monono. Sus hermanitos que lo escuchaban chillaron. ¡Este monono siempre está asustado! Niño, ten confianza en ti mismo y en los demás. Debes hacerme caso, le regañó Pomponia. Pero esta actitud de su mamá lo hizo ponerse más inseguro aún. ¡Cuac, cuac! Se negó monono. ¿Cómo dices, malcriado? Se enojó la pata. ¡Cuac, cuac, cuac! Repitió. No me pienso mojar ni la punta del pico. Yo soy un pato seco y ya está. Está bien, finalizó ella. Quédate en la casa mientras nosotros vamos a divertirnos. El patito los vio alejarse y sufrió. ¿Cómo le gustaría ir también? Si pudiera nadar, ocultándose para no ser descubierto, llegó a la laguna donde su familia estaba reunida y diciendo muy bajito, yo sí puedo a la una, yo sí puedo a las dos, se lanzó de cabeza al agua fresquita y tranquila de la laguna, comprobando encantado que sabía nadar. ¡Dale y dale a las patas! De lo más orondo flotaba monono. ¡Dale que dale a las patas! ¡Mamá, mira! Gritaba. ¡Soy un pato marinero! ¡Cuac, cuac, cuac! Reían la madre y los hermanitos viéndole patalear y zambullir como un pato seguro de sus habilidades de buen nadador. Y monono, convencido de que todos los patos saben nadar, aunque nadie los enseñe, pues solo tienen que tener confianza en sí mismos, se alejaba orgulloso sobre el agua como un lindo barquito de plumas.